hermosa y bonita. Me dice te amo, mi amor. Por ti yo siento lo mismo. También te quiero y te amo. Eres flor de primavera, es vida de dulces encantos. Hermosa y bonita, me dice te amo, mi amor.